persona. Buenas tardes, mi nombre es Hilda Fernández, de la plataforma organizativa en contra de del aeropuerto. También soy del municipio de Iztapaluca. Se viene una consulta con respecto al aeropuerto que le denominamos el aeropuerto de muerte. ¿Por qué le denominamos el aeropuerto de muerte? Porque está ocasionando la devastación de cerros, el ecocidio, el cerro de Chiconautla, que se encuentra dentro del Códice Mesoamericano. Pretenden recortarle 26 kilómetros porque le estorba a los aviones para tanto el despegue como el aterrizaje. Eso es a la altura de la pista 3. Este aeropuerto comprende también la Aerotrópoli, que es una ciudad para burgueses, algo así como Santa Fe, o todavía de más alto nivel, donde se pretende construir viviendas de alto nivel, centros comerciales, clubes deportivos, restaurantes, etcétera. ¿Cómo van a construir este megaproyecto? Son 4,626 hectáreas contempladas para esta obra faraónica. Y pues van a necesitar agua. ¿De dónde la van a tomar? Van a empezar a entubar el agua del deshielo de la zona volcanes, la van a encajonar, van a pasar por varios municipios: Tlalmanalco, Amecameca, Chalco, Valle de Chalco, Texcoco, Teotihuacán, Los Reyes, Ixtapaluca. Van a despojar el agua a todos los pueblos para llevarse esa agua a ese megaproyecto. Es obvio que si va a ser una aerotrópoli de alto nivel, pues obvio van a querer la mejor agua. No queremos también que este megaproyecto se haga sobre el lago de Texcoco. Es un vaso regulador de agua. Los cerros filtran el agua pluvial y abastecen las cuencas hídricas. Si empieza la devastación de cerros, el agua se va directamente al drenaje. Es una contaminación. Ya no va a haber captadores de agua. Vamos a sufrir la escasez de agua. A eso le sumamos que vienen socavones, hundimientos, el cambio climático. Actualmente se ha incrementado 2 grados la temperatura. De repente estás en la sombra y se siente frío, te pasas al calor y te quema. Eso es lo que está ocasionando, porque los cerros también regulan la temperatura, y al no haber cerros, no va a haber regulación de temperatura, no va a haber captadores de agua, y lo más importante, el calentamiento global y las zonas sísmicas. Actualmente ya se declaró Ixtapaluca, Texcoco y Chalco como zonas sísmicas. Si viene un temblor, con la extracción del agua de la cuenca, el piso pues va a quedar fangoso, y viene un hundimiento no solo para los pueblos, sino también para la Ciudad de México. Ojo, alerta, somos ya zona sísmica en Ixtapaluca, Texcoco y Chalco, y eso es algo que la verdad nos mantiene muy preocupados. ¿Por qué? Porque ahorita con el temblor del año pasado, del 19 de septiembre, ha habido réplicas y han seguido las réplicas. Tal vez no son muy fuertes, pero está habiendo movimiento. Entonces, al extraer el agua, pueden haber socavones, hundimientos, y eso es catastrófico para nosotros. Entonces, lo que les pedimos a todos es que se informen más, que vayan a las zonas devastadas para que vivan cómo se están devastando los cerros, cómo se escucha la maquinaria trabajar, y que hay gente que ha tenido que ser desalojado, se ha tenido que ir de sus casas porque ya las han afectado. Estamos hablando de casi 200 cerros devastados. Estamos hablando también de rellenos sanitarios. Estamos hablando del despojo del agua. Ojo, el agua es la que también vamos a defender. Se viene una consulta para el 28 de octubre. Ya sea que la consulta nos favorezca o en su defecto, en caso de que la consulta nos repruebe y diga sí va al aeropuerto, la lucha de los pueblos va a continuar y se va a redoblar esfuerzos. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos al grupo aeroportuario, le decimos a Carlos Slim, haz su aeropuerto con tu recurso privado, pero no toques cerros. Y la lucha se viene más fuerte porque vamos a defender los cerros, vamos a defender el agua y vamos a defender nuestras zonas culturales. Porque en aquellos tiempos los antepasados vivían en las cuevas, ahí hay vestigios arqueológicos todavía, como es el Cerro del Elefante, el cráneo más antiguo de 24,000 años antes de Cristo, los petroglifos que se encuentran en la parte de arriba. Con un proyecto de antorcha campesina, que es un parque ecoturístico, se están haciendo planchas de concreto, y se puede decir que quedaría la captación de agua de este cerro a un 30%. Después del 100% quedaría el 30%. Entonces estamos en riesgo. Cuando el último árbol se corte, cuando el último pez muera, cuando las cuencas se sequen, vamos a entender que el dinero no se come. Por eso les hacemos un llamado a que vayan a la zona de la cuenca del Valle de México para que se den cuenta del ecocidio que se está cometiendo. Las aves migratorias están también en peligro de extinción. Es una contaminación que van a generar las turbinas de estos aviones, y sin cerros, sin árboles, sin el cambio del CO2 por oxígeno, vamos a tener no solo el despojo del agua, el ecocidio, sino también la contaminación y la muerte para nosotros, los que vivimos. Siempre el pobre es el más marginado, siempre nos han tachado de revoltosos, porque eso es lo que somos, pero sí lo dejamos bien claro los pueblos. La dignidad no se consulta, la lucha no se consulta, la lucha va a continuar. Nos favorezca o no nos favorezca la consulta, vamos a continuar en esta larga trayectoria con todos los pueblos organizados, porque ya no debe de haber luchas aisladas. Nos debemos de conjuntar en una sola voz, no al aeropuerto.